No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Luis Di Pietro, de la Coordinación Nacional de Políticas Sociales de la Nación, nos va a contar, bueno, su impresión sobre este encuentro y sobre el trabajo que se está haciendo con las provincias para hacer federal el tema de los ODS. ¿Cómo le va? Bueno, bien. Bueno, un gusto, la verdad. Este es un encuentro que hemos organizado a partir de un compromiso que ya tomamos el año pasado con las provincias. Nos habíamos reunido en la provincia de Córdoba para intercambiar experiencias. Habíamos quedado de tratar de repetir esta experiencia por lo menos una vez al año, es decir, juntar todos los gobiernos provinciales que están trabajando los Objetivos de Desarrollo Sostenible a fin de contarnos cómo está avanzando cada uno, cuáles son los logros, los resultados, cuáles son los problemas también que tenemos. Bueno, y esa es la idea de estos encuentros y como ustedes podrán escuchar, hay avances importantes. La mayoría de las provincias argentinas están trabajando de manera que es un buen aliciente para seguir avanzando con esto. Lo bueno es que además también las diversas provincias es como que han tomado el compromiso de esto de las ODS, la idea de la Agenda 2030, y por supuesto hasta ahora las exposiciones nos han contado que están en camino. Sí, sí, totalmente. Imaginen ustedes de que, primero, esta no es una agenda vinculante, decir que nadie está obligado a incorporar los ODS. Segundo, que sí, hay un compromiso de la Argentina firmado en su momento en el año 2015, pero este es un estado federal, los gobiernos provinciales, las gobernadoras y gobernadores realmente que han tomado este tema lo están haciendo porque se dan cuenta de que es una buena herramienta de gestión y de planificación. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con Laila Brandi, de la Coordinación Nacional de Políticas Sociales de la Nación, quien también está participando en este encuentro junto a los gobiernos federales de la Argentina y también con invitados extranjeros, hablando sobre la implementación de las ODS. Contanos, ¿cuál es tu impresión sobre el trabajo que está realizando? Bueno, en realidad este encuentro lo organizamos desde el área que yo dirijo, el Consejo. La idea que teníamos era un poco, digamos, la implementación de los ODS y la Agenda 2030 a nivel de gobiernos provinciales en países federales es un desafío muy grande, no solo por lo que tiene que ver con la coherencia política, y en nuestro caso y en muchos países federales sucede lo mismo, de los niveles de autonomía de las provincias y alinear un proyecto conjunto común orientado hacia el desarrollo sostenible es todo un desafío. Entonces, un poco lo que buscamos organizando este encuentro era poder aprender de la experiencia de otros países que se encuentran ante el mismo desafío. Por eso estamos está presente el gobierno del estado de Yucatán, de México, que México es un país federal como el nuestro y tiene exactamente los mismos problemas de desigualdades territoriales al interior de la nación, de ciertos niveles de autonomía de algunas políticas públicas básicas, esenciales, como son salud, educación. Entonces, un poco lo que buscamos es conocer cuáles son los desafíos en la implementación y aquellos obstáculos que han podido ir sorteando otros gobiernos subnacionales y enriquecernos y aprender de eso, y también aprender de la experiencia que pueden aportar los organismos internacionales que nos acompañan, como por ejemplo Unión Europea, bueno, el sistema de Naciones Unidas con bastante representación de sus agencias, y también otros organismos, digo, bueno, la CEPAL es parte de las agencias de Naciones Unidas, y también la Agencia de Cooperación Alemana, que estuvo dando apoyo a otros gobiernos de México, a otros estados de México, que también van a traer su experiencia a este encuentro. Así que esperamos que de este encuentro y de esta actividad todos nos vayamos, digamos, con bastante claridad de cuáles son los desafíos de implementación en los gobiernos provinciales o subnacionales y de qué modo podemos ir haciendo frente a esas dificultades. Gracias, Laila. No, por favor. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. ¿Tu nombre? Álvaro Herrero, subsecretario de Gestión Estratégica y Calidad Institucional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Álvaro, en el marco de este encuentro federal para tratar temas ODS, cuéntenos cómo trabaja la Ciudad de Buenos Aires en el tema de la implementación de las ODS y sobre todo en la exposición que hizo hoy sobre la implementación con perspectiva de género. Bueno, ya hace más de 3 años que la Ciudad de Buenos Aires viene trabajando en la adecuación de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel subnacional en la Ciudad de Buenos Aires. Esto empezó con la firma de un convenio con el ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cuando estuvo de visita en Argentina hace unos años, y a partir de allí y en combinación junto con el Consejo Nacional de Políticas Sociales comenzamos a trabajar en la adecuación de la agenda. Esto en la práctica significa primero trabajar con todos los ministerios para concientizar sobre la Agenda 2030 y cómo cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible son aplicables a cada una de las áreas de gobierno, y a partir de allí se empieza a trabajar mapeando en la planificación de cada uno de los ministerios cuáles son los proyectos que impactan de alguna manera sobre las metas de la Agenda 2030 que priorizó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, hay agendas especiales dentro de la Agenda 2030, donde hacemos focos, por ejemplo, en las políticas de igualdad de género. En este caso, el ODS 5, que es el que habla de igualdad de género, coincide con la nueva Agenda de Igualdad de Género que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, utilizamos la Agenda 2030 como un vehículo canalizador para poder trabajar con todas las áreas la temática de género. Esto nos llevó prácticamente 1 año y medio de trabajo, pero terminó con una agenda de género renovada, priorizada políticamente y con componentes de proyectos y componentes de política pública anclados en todos los ministerios del gobierno de la ciudad. Incluso esto también llevó a hacer legislación nueva, han sacado nuevas ordenanzas, nueva legislación también en la Ciudad de Buenos Aires para ampliar esto, ¿no? Sí, para poder diseñar la agenda de género, primero lo que hicimos fue generar un sistema de indicadores de género que nos permitió tener datos estadísticos desagregado por género para identificar dónde estaban las brechas. O sea, estamos hablando de políticas basadas en datos, basadas en evidencia. Y una vez que hicimos esto, identificamos las brechas y allí fue cuando identificamos la necesidad de sancionar algunas leyes que nos permitieran dar un salto de calidad para cerrar la brecha de género. Una de ellas, por ejemplo, fue la ley de presupuesto etiquetado por género. Una norma que ahora nos exige que nuestro presupuesto todos los años identifique qué partidas tienen un impacto sobre la igualdad de género. Esto es muy importante porque para lograr cambios en la agenda de género necesitamos recursos y recursos que estén bien orientados y bien focalizados. También la ciudad sancionó una ley que establece que los padres puedan tomarse licencia en caso de nacimientos. Hasta ahora eran solamente las mujeres y los padres tenían muy poquitos días. Hoy se está igualando. Se llama, claro, promovemos la coparentalidad en el cuidado del recién nacido. ¿Esto qué es lo que hace? Que la mujer pueda volver más rápido al mercado laboral. Por ejemplo, si tanto la mujer como el progenitor no gestante, digamos, los dos trabajan para el gobierno de la ciudad, el último mes de la mujer se lo puede transferir al otro progenitor. Con lo cual, el hombre, digamos, puede dedicarle más tiempo a las tareas del cuidado del recién nacido y la mujer puede volver más rápido al mercado laboral. Esos serían algunos ejemplos de cómo se puede aplicar esto que se llama la ODS, o no, lo que son los objetivos de desarrollo, en lo que son las políticas públicas del día a día, ¿no? Exacto. Cada uno de los ODS tiene foco en un tema en especial, puede ser en mujer, como hablamos recién, puede ser en ciudades sostenibles, puede ser en medio ambiente, y los ODS entonces nos permiten focalizar las metas que tienen cada uno de ellos. Cada gobierno nacional o subnacional o una ciudad puede elegir con qué ODS trabajar, hacer un plan estratégico para implementarlos, monitorear los avances, y se recomienda trabajar también con la sociedad civil para que la implementación de la Agenda 2030 sea realmente integral, que no sea solamente algo de los estados, de los gobiernos, sino que también integra a la sociedad civil. Muchas gracias, Álvaro. No, gracias a ustedes. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación. Haciendo creíbles todos los derechos.